Radio Nacional Argentina presenta Domingo a la Carta. El mejor mediodía de la semana tiene el menú más tentador de la radio argentina. Domingo a la Carta. Ideas, información, música, entrevistas y humor. Domingo a la Carta. Una vuelta de semana con el resumen de los temas que pasaron por el dial. Domingo a la Carta. Con Adrián Corol, Lucía Caposo y Eugenia Levy. Domingo a la Carta. Los mejores condimentos están en la radio pública. Canciones tiene tu domingo. ¿Cuántas maneras de cantarle al domingo? ¿Cuánto domingo hay en una carta, en un menú? Y esto es, claro, bienvenidas, bienvenidos a Domingo a la Carta. A ver. Suena. No hay nada más lindo que la familia unida. Esto tiene que ver con el domingo de acá a la China, ¿eh? Esta también, ¿eh? Pero de acá a Bahía. Hay muchas canciones que tienen que ver con el domingo. Y este domingo la carta que comienza hoy aquí en la radio pública busca, entre otras cosas, homenajear el domingo y homenajear a la radio. Como postre, discusiones, chimento, trunca, café. Claro, no podía faltar esta si hablamos domingo, ¿no? Señoras y señores, en todo el país, la radio pública inaugura entonces este Domingo a la Carta. Una vuelta a la semana, el domingo al mediodía, estás preparando el asado, la milanesa, la pasta, te cuidás, de dónde venís, a dónde vas y todo lo que pasó en la semana. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno ve la tele, generalmente encuentra muchísimos programas que hablan de la tele. Se alimenta a la tele a sí misma. En este país que a veces parece ensimismado y otros quieren que esté enmismado. Nosotros lo que venimos a hacer es radio. Y en la radio lo que vamos a partir del Domingo a la Carta, lo que vamos a hacer es hablar desde la radio. No vamos a ver los temas de la tele para tocarlos en la radio. Vamos a recorrer la semana, la actualidad, de la mano de la radio. No crean que estamos solos, ¿eh? Están todos ustedes. Y acá tengo un equipo de lujo que nos van a enriquecer esta carta de domingo. Ya la veo a Lucía Capozzo así tomando aire para lo que viene. Lucía, ¿estamos bien? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Feliz domingo para feliz toda la gente y sobre todo para la juventud. Y que somos todos, Eugenia Levín, por supuesto. Hola, aquí estamos, a preparados. Disfrutar. Aquí estamos todos listos. Temas de la semana. ¿Cómo trataron la radio los temas de la semana? Indudablemente hay un nombre propio que aparece en todas las agendas, es el nombre propio de un espía, de un agente de inteligencia. La inteligencia es conocimiento, pero en este caso, alguien que se dedica a la actividad de inteligencia, ¿puede ser tan conocido? O sea, todo el mundo sabe que el tipo se dedica a la inteligencia, todos hablan de Stiuso, todas las radios hablaron esta semana de Stiuso, de punta a punta al dial, dijeron lo siguiente. Este hombre es Jaime Stiuso, hasta hace unas semanas jefe de operaciones de la Secretaría de Inteligencia, que en diciembre fue desplazado por Oscar Parrilli. Sí, por supuesto, todo encaja bien. Aeropuerto de Ezeiza, el calor, el largo viaje, el hombre llamado Gaucho, 99. Esto puede producirte un shock, pero creo que estamos en mi Buenos Aires, querido. Tienes razón, ¿eh? Toda la investigación que hay en esta zona es la investigación de Jaime Stiuso. Es decir, era un trabajo naturalmente hecho por los dos, pero bueno, el que se hace responsable, el que pone el gancho es Alberto Nisman. Y La fiscal Fein, en el caso Nisman, citó a declarar a Jaime Estiuso. Estiuso y Nisman, ¿hablaron el día anterior, la noche anterior? Mire, no tengo ese dato. El teléfono del que Estiuso habría llamado a Nisman era parte de una flota de líneas que pertenecieron a la Secretaría de Inteligencia. ¿Están todos los agentes en sus puestos? Bien, se interrumpe la comunicación por zapato. Cambio a billetera. Hola, central. Voy a hablar por anteojos. Pero no cancelen billetera ni zapato. Su abogado, el doctor Santiago Blanco Bermúdez. La ley de inteligencia nacional le impone a todos los agentes la obligación de guardar secretos. Por orden de la presidenta, relevan del secreto de Estado al ex espía Estiuso. Es que la presidenta de la Nación nos ha dado la directiva de que vamos a relevar al señor Estiuso de la obligación de guardar secreto. La señora presidenta de la Nación quiere la mayor transparencia. ¿Llegó Estiuso, Gustavo, o no? Estiuso no ha llegado por el momento, salvo que se haya camuflado de una manera muy especial. Una presentación que se va a hacer contra, entiendo, el ex agente de inteligencia Horacio Estiuso. Esta denuncia va a estar a cargo de Gustavo Vera. Hoy la denuncia se va a basar exclusivamente en enriquecimiento ilícito. Yo que lo he visto y que he trabajado con los dos, yo me doy cuenta quién es el comandante y quién es el comandado, y el comandado era el fiscal Nisman. El comandado era el fiscal Nisman.